La filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Radio Illimani, Red Patria Nueva, presenta Radio Filosofía. Ni por ser joven demore uno en empezar a filosofar, ni por empezar a ser viejo se canse de seguir filosofando, pues nadie es prematuro ni es retrasado en lo que concierne a la salud del alma. A continuación te invito a que te pongas cómodo, que aquí comenzamos a filosofar en Radio Filosofía. Porque estamos condenados a filosofar. Bienvenidos. Muy buenas tardes, queridos amigos oyentes de Radio Filosofía. Bienvenidos a esta nueva edición. Y como siempre, todas las semanas, lo que tratamos es de reflexionar tomando algún concepto filosófico, tomando alguna doctrina de algún filósofo y conectarlos con la realidad. Y el objetivo es sencillo, de que la filosofía no está alejada de nuestra cotidianidad. Muy buenas noches, Boris, ¿cómo has estado? Buenas noches, Henry. Buenas noches, estimadas, estimados oyentes, amigos de Radio Filosofía, donde queremos filosofar con ustedes desde lo cotidiano. Hoy hablaremos de un clásico de la filosofía, un filósofo que seguramente han escuchado hablar de él, ya sea en la calle, pero sobre todo en la escuela, ¿no? Así es, hablar en las escuelas, en los colegios, y es alguien que está presente todo el tiempo en nuestra cotidianidad, y veremos cómo esta figura, esta personalidad, este filósofo, está presente en preguntas que uno no se imaginaría. Uh-huh. Preguntas como, por ejemplo, ¿qué es esta vida que vivimos, este mundo en el que nos encontramos? Si esta vida tiene un enigma o no tiene un enigma, si hay un misterio que descubrir o no hay ningún misterio. Ya lo presentaremos a su debido tiempo, Henry, pero quisiéramos saber entonces si el mundo, si la vida que vivimos es algo que hay que descifrar, es un misterio, un enigma, o más bien es algo que no podemos jamás conocer. Ese es el intento de esta conversación, Henry. Así es. ¿Cómo, si es que se puede descubrir, cómo se puede descubrir? Es decir, mediante la razón, mediante creencias previamente ya concibidas, ¿o cómo? La pregunta, como siempre lo hacemos en el programa a la gente, es: ¿se puede conocer el mundo racionalmente o cómo se puede conocer? Y estas son las respuestas que encontramos. Conocerlo en su totalidad, no creo que no, porque como la parte de esa época de la donde mandaba la religión, se escondieron varias cosas, ¿no? Y la ciencia ayudó a descubrir muchas cosas, pero al mismo tiempo también escondió muchas cosas, ¿no? Y yo creo que nadie puede llegar a conocer todo. Hay muchas cosas que no sabemos. Pero el mundo es muy superfluo en el que vivimos. El mundo a través de la ciencia, ¿no? Sí, yo creo que sí. Depende de las fuentes, ¿no? Porque no te olvides que para indagar, vos lo que tienes que hacer es recurrir a ciertas fuentes de información para acercarte a la ciencia. Por eso te digo, depende de la fuente. Yo creo que el mundo no... hay un sistema que, bajo un régimen de sistema, es lo que vivimos. Yo creo que eso es lo que el mundo, como el mundo se conoce, ¿no? Yo creo que sería reemplazable, pero de aquí a décadas, no creo en años, sino en demasiado tiempo. Según el sistema, si cambia la forma de trabajo incluso, y muchos aspectos más, claro. La ciencia nos ha ayudado demasiado y la tecnología igual a crecer como seres humanos. Nos ha apoyado en estudio, en la forma de comunicarnos? Se puede descubrir, se puede buscando, muchos que no le damos importancia. Ajá. No lo damos importancia. A ver, ¿dónde crees que existen chulpas? En mi pueblo, de mí, mi pueblo. A ver, ¿en qué? Isla Churiqui, yo te hablo. Existe, ¿ves? Existe. No, no es que no existiera. Yo he vivido eso, digamos. Pero otra gente que de mi edad no cree, no ve. No sabe, dice. Es para él, como digo, no creo. En cambio, yo he vivido, ya sé. Prohibido tocar esas tumbas, por ejemplo. Yo digo, es prohibido tocar. ¿Qué es lo que pasa? Yo nomás también sé. Solo Dios puede conocer. Por ejemplo, yo soy cristiano y pues estoy leyendo la Biblia y pues hay cosas explicables, ¿no? Que sobre el mundo y la naturaleza. Y yo creo eso, que solamente Dios lo puede conocer a fondo. ¿Podría ser que en algún momento el hombre puede conocer lo que conoce Dios? Un tanto, yo creo que sí, porque hay tantos locos que están yendo más allá, ¿no? Y, pues yo creo que algún día sí se alcanza. ¿Pero sería desafiar también a Dios? Por eso digo locos, ¿no? Porque están desafiando a Dios y sí, eso sería. Están desafiando a Dios. Ahora, si desafiamos a Dios, no está bien, ¿no? No. Yo creo que estamos bien como vivimos, ¿no? Y todas las cosas que tienen que pasar, pues tienen que ocurrir como está escrita en la Biblia. Muy bien, esas son las respuestas de los del sondeo que hicimos en las calles. Como siempre, hay una diversidad de concepciones. Boris, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo has oído estas concepciones, estas respuestas que obtuvimos sobre si el mundo se puede conocer racionalmente o de qué modo? La gente entonces nos siempre nos otorga sus impresiones, sus percepciones, sus ideas, sus opiniones, y como podemos ver, muchas veces la gente considera que este mundo es difícil de conocerlo, es difícil de entrañar, desentrañar sus últimos misterios. Es un mundo enigmático, un mundo que no conocemos en absoluto, y que por tanto no queda otra que tener la fe en que una entidad superior, que podemos llamarlo la divinidad, Dios, los dioses, dependiendo de la religión, pero una entidad superior a las capacidades humanas, es la única que nos puede develar, nos puede ofrecer el misterio, el enigma que se esconde en este mundo. En cambio, hay otras personas que dicen que sí es posible para el ser humano descifrar este mundo, conocerlo, que este mundo, pese a nuestras limitaciones como seres humanos, nuestras capacidades son hasta cierto punto limitadas. Recordemos que nuestros ojos solamente pueden ver a una distancia, por más que tengamos la mejor vista del mundo y no utilicemos anteojos, a diferencia del águila, que puede ver desde muy lejos, o los animales, por ejemplo, los canes, los perros, que pueden identificar con el olfato cosas que para nosotros son imperceptibles completamente y que podría simplemente pasarnos de lado. Entonces, los seres humanos tenemos nuestras limitaciones, pero pese a esas limitaciones, dicen algunos de nuestros oyentes, probablemente el ser humano sí puede conocer el mundo y por tanto no hay ningún gran enigma que tengamos que pedirle a un ser superior que nos entregue la respuesta. Entonces, son opiniones encontradas, ¿no? Hay una respuesta que me ha llamado mucho la atención. Dice, el conocimiento es de uno, no se puede revelar. Esto es como una concepción más mitológica, no sé cómo se puede, o más de los chamanes, ¿no? Que ven, que conciben el conocimiento como una revelación. Así es. A veces, por ejemplo, uno conversa entonces con gente, con amigos. Yo recuerdo de un yatiri que ya seguramente falleció. Un yatiri aquí para nuestros oyentes en Bolivia, en el extranjero. El yatiri, ustedes recuerdan, es un adivino aymara, un adivino de la región andina, según el cual este adivino puede leer la suerte, puede conocer el pasado, el presente, el futuro, el destino del ser humano a través de la lectura de las hojas de la coca o del alcohol o del incienso. Y por tanto se trata de un adivino que puede saber, con la ayuda de la divinidad, es decir, de los dioses andinos, con la invocación a la Pachamama o no, entonces puede conocer el destino del hombre, puede adivinar. Entonces, pero dicen que estos yatiris, sin embargo, no pueden enseñar su conocimiento, es decir, no hay una escuela de yatiris. Por tanto, la verdad solamente la puede conocer el yatiri por revelación divina, porque, bueno, muchos cuentan que han estado en el área rural y que han recibido la caída del rayo, y ese conocimiento es solamente para él y para nadie más, y él tiene una misión, un servicio que cumplir. Por tanto, se puede conocer el enigma del mundo, pero no se puede transmitir. La verdad es para uno mismo. ¿No? Una entonces, concepción súper interesante también. Pero que está de eso precisamente vamos a hablar, no de los yatiris, sino que cómo se puede descifrar el mundo o no se puede descifrar. Ya lo habíamos mencionado, es un filósofo griego, un clásico. Habrán escuchado el nombre Pitágoras. Así es. Vamos a invocar entonces la presencia al tiempo, a los años, a los siglos de este gran filósofo llamado Pitágoras, con el que vamos a ver que precisamente el mundo no es un enigma y que lo podemos conocer. Vamos a pedir a Daniela Gutiérrez que nos presente la biografía de este filósofo griego, Pitágoras. Adelante, Daniela. Pitágoras nació en el Asia Menor, la isla de Samos, por los años 570 antes de la era cristiana. Se dice que su padre fue un mercader y que Pitágoras lo acompañó a muchos de sus viajes. Su madre era originaria de Samos. Además, fue instruido. Aprendió a escribir poesía y tocar la lira. Luego de haber oído las lecciones de Tales de Mileto y probablemente las de Ferecides y Anaximandro, viajó por Egipto, Persia y hasta por la India y China, habiendo estudiado el pensamiento y las ciencias de estas civilizaciones y pueblos. Además, se inició en sus misterios religiosos. No pudo fundar su escuela en su patria, que fue tiranizada por Polícrates. Entonces se estableció en Crotona. Sin embargo, tanto la vida de Pitágoras como las doctrinas pitagóricas están cubiertas de un espeso velo legendario. Se llega hasta dudar de que Pitágoras haya existido, más aún que este no escribió nada. Diógenes Laercio y Porfirio escribieron biografías sobre Pitágoras. Además, Jámbico escribió sobre la vida pitagórica. Estas son las únicas fuentes disponibles sobre él, y surgieron en una época donde no se tenía clara la figura de Pitágoras. Pitágoras extrajo varios planteamientos de sus observaciones, por ejemplo, la relación entre la altura de los sonidos y las longitudes de las cuerdas de la lira, que suponía la existencia de la armonía. Este aspecto de la armonía también se aplicó a la cosmología pitagórica, que basada en la de Anaximandro, subraya la disposición armónica de los cuerpos celestes. También abordó diversos campos del saber, entre los que se encuentran las matemáticas, la astrología, la filosofía, la retórica, la política, la adivinación, la medicina y la religión. Nada escapa de este sabio griego, al que se le atribuye un famoso teorema matemático, las escalas musicales y la idea de la inmortalidad del alma. En Crotona, el año 530, fundó su escuela filosófica, la escuela pitagórica, cuya base principal era la armonía del universo y la posibilidad de representar mediante números las relaciones entre las cosas, lo que hizo que admitieran el número como principio del cosmos. La escuela de Pitágoras despertó la hostilidad de ciertos personajes y se produjo una rebelión en su contra. Esto le hizo huir de Crotona para establecerse en Metaponto. No se tiene evidencia sobre el lugar y año de muerte de Pitágoras, pero es probable que haya fallecido en Metaponto. Gracias, Daniela, por presentarnos esta reseña biográfica de Pitágoras, un filósofo griego que en realidad es, yo lo definiría como enigmático, porque tanto su doctrina como su existencia misma es muy interesante. Más parece una figura legendaria. Hay numerosos testimonios, versiones de su existencia. Tampoco ha dejado algo escrito. todo lo que se conoce de él es a través de transmisión verbal. Curiosamente, ¿no, Henry? Pitágoras es una figura enigmática, una leyenda, pero sus enseñanzas dicen que la realidad, el mundo, no es enigmático. Que el mundo lo podemos conocer. Él es un enigmático, pero su filosofía no es un enigma. Él dice entonces que podemos conocer. Ya veremos esto lentamente, pero tú recordarás que según Pitágoras, él es conocido, nosotros en la escuela, en los colegios, en la universidad, es conocido como por el teorema de Pitágoras, ¿no? Alguna vez hemos visto el teorema de Pitágoras, la hipotenusa. Entonces, ¿dónde conocemos a Pitágoras por lo común? En la matemática. Sí, más como matemático, también como filósofo, pero no la parte, digamos, religiosa que él ha profesado o ha trabajado como doctrina. En efecto, entonces en Pitágoras conocemos de su figura, de su perfil, de su pensamiento. Ahí dicen dos características centrales de este gran pensador. La primera característica es su aspecto filosófico y científico, matemático. Pitágoras, un gran matemático de la antigüedad hasta el día de hoy. Y por otro lado, hay un aspecto curioso e interesante, pero que está relacionado con este lado científico, con este lado filosófico, con este lado racional, que sería el aspecto religioso y ético de su doctrina, de su pensamiento, de sus consejos, de sus orientaciones. Entonces, ¿qué te parece, Henry, si conversamos un poco el día de hoy sobre el primer aspecto y luego sobre el segundo? Pitágoras, entonces, comenzando por el aspecto científico, filosófico, concibe el, digamos, el mundo como, hay una parte que dice, la cosmología y la armonía son ciencias hermanas. Cuando hablamos de cosmología, hablamos del estudio de los astros, del universo como tal, que es hoy en día la física, la astrofísica, que se ocupa una ciencia bastante compleja. Y por otro lado, la armonía, que parece que no están relacionados, pero cuando nos referimos a la armonía, nos referimos al sonido, a la belleza del sonido, ¿no? La cosmología entonces es una disciplina racional, un conocimiento que altamente complejo, antes y hasta el día de hoy se llama cosmología, estudio de los astros, del universo, del mundo, del cosmos. Entonces esta cosmología implica un conocimiento técnico, un conocimiento filosófico, científico, matemático, que es necesario para poder, dice, conocer la realidad. Pero como tú bien lo señalas, aquí está lo curioso, dice Pitágoras, este conocimiento de la cosmología como tal, es hermana de la armonía. Y uno dice, pero hoy en día en la física actual, en la cosmología actual, en la física cuántica o en otras disciplinas, ¿qué tiene que ver la armonía? ¿Y quién habla de la armonía? Entonces, la armonía la encontramos en precisamente los que producen bellos sonidos. Sí. Bellos sonidos. Y estos son nuestros amigos, los músicos. Exacto. Los productores de bellos. Entonces, ¿qué tiene que ver la física, la cosmología, el mundo de los astros, del sol, de la luna, de la tierra? ¿Qué tiene que ver la cosmología con la música? Es una relación curiosa que establece, ¿no? Al menos desde nuestro punto de vista, digamos, en este tiempo donde domina el pensamiento científico, el arte está separado, se concibe así, de la ciencia. Entonces, resulta curioso esta relación que establece, porque llama hermanas, ciencias hermanas. Ciencias hermanas significa que son de la misma, del mismo nivel, gozan los mismos derechos, tienen el mismo estatuto, y una no está subordinada a la otra, una no es hija de la otra. Lo que dice son ciencias hermanas. Quiere decir que hay una relación. La ciencia de la armonía, en este caso la música, es hermana de la física. Y la física, la astrología, es hermana, la astronomía es hermana, en este caso, de la música. Bueno, entonces mira lo que nos dice Pitágoras. Pitágoras nos dice algo que es realmente sorprendente. Él nos dice, frente a las creencias de su época, que dicen que la realidad se la puede conocer a través de revelaciones, de misterios, había en la antigüedad griega los famosos misterios de Eleusis. Era algo así como una especie de oráculo, donde había una sacerdotisa que unos conjuntos de sacerdotes, de hombres que adivinaban, sacerdotes, sacerdotas, sacerdotisas que adivinaban el destino de la humanidad, invocando a unos dioses, Y estos dioses le decían entonces las cosas. Y lo que dice Pitágoras es que que la realidad la podemos conocer, pero no por revelación divina, no por los misterios que hay que desentrañar, la mística y demás de los sacerdotes, sino que el universo, el mundo que conocemos, la vida del ser humano, de los animales, de las plantas, es decir, toda la realidad, podemos conocer, dice, a través de nuestra inteligencia, de nuestra razón. Podemos acceder. Entonces, dice Pitágoras, hay una promesa para el ser humano, una gran promesa. Esta promesa es que el hombre puede conocer la realidad. Te prometo que podrás conocer la realidad si utilizas tu inteligencia. Es una promesa, y esa promesa, según Pitágoras, deberá cumplirse si el ser humano hace uso de su pensamiento. Ahora, ¿cuál es la fuente de sabiduría de para los pitagóricos? ¿Cómo es que conocemos? Y ahí hay un término, bueno, lo que llaman ellos tetractis. Así es. Entonces dicen los pitagóricos, conocer la realidad del universo, el mundo que vivimos, significa acceder con el pensamiento. Y cuando nosotros nos dirigimos al pensamiento, no a a los afectos, las emociones, la creatividad de la intuición, la inspiración y otras fuentes poderosas del espíritu, sino nos dirigimos a la razón, al pensamiento, a la inteligencia del ser humano, descubrimos, dice Pitágoras, que el universo en el que vivimos está, dice, ordenado matemáticamente. Es decir, que hay un orden, que ese misterio que decíamos a descifrar, ese enigma, se descifra, se lo conoce cuando nosotros hacemos el esfuerzo de pensar matemáticamente. El mundo se puede conocer matemáticamente. Precisamente este tetractis, que es la fuente de sabiduría, está compuesto de los números, de los cuatro primeros números naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, que a partir que ellos veían que esto estaba pues en muchas relaciones que tiene el mundo, estaba presente estos números. Así es, entonces dice, sabemos un poco de la tetractis, tetra, ¿recuerdas? Es 4, tetra, ¿no? O cuando dice tetraedro, ¿no? Tetraedro. O por ejemplo, palabras como tetra, creo que Brasil, o ya no, era tetracampeón del fútbol, ¿no? Sí. Mundial. Pero creo que ya es pentacampeón, creo que ya son 5 veces campeones de fútbol. Entonces decía tetracampeón, es decir, 4 veces. Tetra entonces nos refiere al número 4. Y dice entonces, como tú señalas, son los 4 primeros números naturales, 1, 2, 3, 4. Y si los ordenamos en una imagen, tenemos el 1 arriba, el 2, un puntito arriba, 2 puntitos abajo, 3 puntitos más abajo y 4 puntitos mucho más abajo. Entonces se forma la figura de una especie de pirámide. Y si le giramos a donde le giramos, siempre va a resultar una pirámide, es decir, un triángulo. Un triángulo perfecto. Porque le giremos donde le giremos, ese triángulo, por donde lo veamos, va a ser perfecto. Un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. La tetractis, del 1 al 4. Y la sumatoria de esta tetractis, del 1 al 4, da como resultado el 10. 1 más 2, 3. 3 más 3, porque es 1, 2, 3, 4. Entonces 1 más 2, 3, 3 más 3, 6. Y a esos 6 hay que sumarle el último número, 4, igual 10. Por tanto, el 10, dicen, es el número perfecto. Bueno, ellos tenían unas teorías muy interesantes sobre la matemática, el número y cómo esto permite explicar la realidad. Lo interesante, nos tenemos que fijar, Es que para Pitágoras este mundo matemático, entonces está este universo, esta realidad en la que vivimos, se puede descifrar, se puede conocer, está cifrado en números, una estructura matemática perfecta. El mundo estaría ordenado de manera perfecta y que esto podría ser accedido a través de los números, y que esto está conectado con la armonía. Entonces, si es que nosotros, cada uno de nosotros, seres humanos, utilizamos nuestra inteligencia y nos formamos en la matemática, en los números, entonces podremos todos, con nuestra inteligencia, conocer el secreto del mundo matemáticamente. Entonces, no está reservado el conocimiento a un grupo de personas que tienen una inspiración divina, son sacerdotes o tienen un acceso privilegiado. Solo ellos nomás pueden acceder al conocimiento revelado por los dioses. Aquí, todos los seres humanos, en el uso de sus inteligencias, en la práctica de sus inteligencias, podrá, dicen Pitágoras y sus discípulos, acceder al conocimiento profundo de la realidad, al misterio de la vida, de la muerte, de la existencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, dice Pitágoras, el mundo, en el origen del mundo, el mundo lo podemos conocer si entendemos el número. El mundo es descifrable, el mundo es número. Ahora, haciendo un comentario sobre esta parte, ¿no es ajeno esta idea de que el mundo está cifrado en números? Hoy en día la ciencia hace grandes esfuerzos utilizando la matemática para descubrir las leyes de la naturaleza. Es decir, así es. Y además hay científicos que sostienen que primero es el número y después es todo lo demás. Es decir, sigue presente esta idea pitagórica, no tal vez como en su concepción original, pero en líneas generales, la idea pitagórica de que el mundo tiene una estructura matemática está muy presente. La física hace un uso intensivo de la matemática, se extienda a otras partes de la realidad, como la sociología, la economía, empieza a utilizar también esta matematización, si es que se puede llamar así, de la realidad, ¿no? Y como todo número tiene el par, el impar, uno y dos, ¿qué te parece si vamos al segundo momento? Perfecto. Vamos a hacer una pausa en este punto y ya retornamos con más de Radio Filosofía. Ya volvemos con Radio Filosofía para seguir filosofando contigo.